Entrevista UG. Pues hoy estamos de plácemes aquí en la cabina de transmisión de Radio Universidad de Guanajuato porque nos acompaña el embajador de Uruguay en México, el señor Santiago Huiz Arnaval. Y bueno, primero bienvenido, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos para radio en el marco de su visita a Guanajuato, porque bueno, ayer el Instituto Estatal de la Cultura inauguró con su presencia un par de exposiciones de artistas uruguayos y bueno, pues hoy aprovechamos que anda por acá y le agradecemos mucho que esté aquí en radio. Muchas gracias, buenas tardes, un placer estar aquí y gracias por la oportunidad de tener esta instancia para compartir algunas impresiones de esta visita que es muy importante para nosotros. Además, más de 100 años, ¿no?, de relaciones diplomáticas con México. ¿Qué significa esto? Y bueno, en estos momentos también, de que tenemos como en la mira estas cuestiones de las embajadas como elementos realmente importantes para la consolidación de la paz, de las relaciones, ¿no?, a nivel pues mundial, pero bueno, particularmente en nuestros países latinoamericanos. Efectivamente, casi ahora celebramos 123 años de relaciones diplomáticas Uruguay-México. Son excelentes relaciones a lo largo de la historia. Lo importante en las relaciones diplomáticas entre los países es tener la mirada siempre en una perspectiva de largo plazo. Y la verdad que en esta relación bilateral, todo a lo largo de estos años ha sido una muy buena relación porque somos países que compartimos una serie de valores comunes. Tenemos una gran coincidencia de visiones a nivel bilateral y a nivel multilateral en los foros como Naciones Unidas. Y además este reflejo de esa excelente relación que existe entre Uruguay y México. Este año es un año especial, es un año de aniversarios. Se cumplen 20 años de un tratado de libre comercio Uruguay-México, que es muy importante y ha tenido un impacto muy positivo en la relación comercial entre ambos países. Y también recientemente se realizó una conmemoración de los 15 años de un acuerdo de cooperación bilateral, un fondo de cooperación Uruguay-México, que es muy significativo y además ha dejado muchas lecciones aprendidas que estamos compartiendo con terceros países de la región. En la mañana estaba leyendo su mensaje porque, bueno, usted recientemente llegó a la embajada uruguaya en México y mencionaba algo que me llamó muchísimo la atención y voy a decir por qué, a lo mejor no tiene ninguna relevancia, pero sí porque hablamos justamente de esta relación entre los países que no solamente se da en términos comerciales o de la globalización y demás, también pues la influencia de la cultura, ¿no?, del arte, y que en esta ocasión pues es el motivo por el cual está usted aquí. Mencionaba que hay en la Ciudad de México una plaza, la Plaza Uruguay en Polanco, y que hay una calle al lado con el nombre de la poeta Juana de Barbo Uruguay. Me estaba acordando que cuando en la secundaria, en México, luego en las secundarias públicas, se hacen concursos de oratoria, se hacen concursos de declamación, y yo me sabía completita la un poema de Juana de Ibarbo Uruguay. En ese momento me tocó, quise participar y elegí un poema de Juana de Ibarbo Uruguay y le decía a mi compañera Maricruz, que está en los controles técnicos, me la sabía completa. Hoy solamente pude declamar el primer párrafo de memoria, pero pues realmente me parece como muy emotivo. De pronto uno se olvida, ¿no?, de esas cuestiones, o a lo mejor no relaciona a ciertos poetas, a ciertos artistas que han estado con uno toda la vida, y resulta que pues en este caso Juana de Ibarbo Uruguay es uruguaya. Y bueno, pues me gustaría que nos hablara un poquito acerca de estas coincidencias, ¿no?, entre nuestros países, entre México y Uruguay. A lo mejor qué imagen también hay en Uruguay de México, qué similitudes podemos encontrar. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí, en lo personal, la cultura es un elemento fundamental de la diplomacia y del relacionamiento entre los países. Por eso destaco la relevancia de esta muy buena relación que hay con Guanajuato, de estas dos exposiciones que inauguramos en el día de ayer, porque la cultura, y no solo a través de las artes plásticas, en todas sus expresiones, en la poesía, en la música, en la literatura, en el teatro, en el cine, es un mecanismo que nos permite conocernos, comprendernos y de esa forma descubrir y ampliar las posibilidades de relacionamiento entre las personas, entre las naciones y entre los países. Así que creo que en toda gestión diplomática la cultura tiene que ser un eje central. Y otro elemento que mencionábamos ayer, también la cultura descentralizada, porque muchas veces las embajadas, todas las embajadas tienen que estar en las capitales de los países. Y lógicamente hay países que son más grandes que otros, el caso de México, que es un país muy extenso, y es importante que la embajada salga de la capital, recorra y establezca vínculos con todos los estados, con todas las comunidades. Y una buena forma de hacerlo es a través de la cultura. Entonces creo que es un elemento central de una gestión al frente de una embajada. Y yo efectivamente llegué hace un mes y medio a Ciudad de México. Estoy feliz de estar aquí en este país, que es un país hermano, pero es un país con una historia muy rica, con una diversidad impresionante, con una oferta cultural asombrosa, una gastronomía magnífica. Es decir, es un placer, es un deleite estar aquí. Y bueno, creo que a través de estos intercambios culturales vamos a conocernos más, a comprendernos más y a ampliar la rica agenda bilateral que tenemos. Y la Plaza Uruguay que tú mencionabas es muy simbólica, porque para mí fue una sorpresa llegar y encontrarme cerca de la embajada, en pleno barrio Colonia de Polanco. Acá dicen Colonia, nosotros decimos barrios. Una plaza muy importante, muy linda, con la estatua de nuestro prócer nacional, José Gervasio Artigas. Para mí fue muy, muy emotivo. Y esa plaza más tiene una historia del vínculo, de la solidaridad de México con Uruguay en un momento difícil histórico. Nosotros tuvimos una dictadura en la década de los 70 y México recibió a muchísimos compatriotas y que hoy están aquí en México, en distintas partes, en el territorio, muy bien integrados. Tenemos más o menos un cálculo que son unos 8.000, 10.000 uruguayos. Y bueno, y esa plaza simboliza un poco ese agradecimiento también a México por esa solidaridad en su momento. Y ya que menciona este periodo, pues al que están expuestos todos los países, digamos que todos los regímenes de pronto tienen estas propensiones, ¿no?, hacia el autoritarismo, y sin embargo habría que voltear, ¿no?, la mirada hacia Uruguay. ¿Qué han hecho ustedes para que tenga, pues, los más altos índices en términos de la calidad de la democracia y también los más bajos índices en términos de pobreza, según Latinobarómetro? ¿Qué deberíamos aprender de Uruguay? No, yo creo que no hay no hay recetas ni modelos que copiar. Son realidades siempre muy distintas. Uruguay es un país geográficamente con un territorio mucho menor, quizás no tan diverso en su composición, también con poca población. Somos 3,5 millones de habitantes. Pero es cierto que a veces en ese sentido el tamaño puede ser una ventaja, puede ser como un caso de estudio o de prueba. Y yo creo que, esto es una opinión personal sin ser un experto en la materia, creo que una de las fortalezas de las instituciones democráticas en Uruguay es la larga historia de sus partidos políticos. Tenemos dos partidos políticos con una tradición histórica son de los partidos políticos más antiguos del mundo junto con los de Inglaterra. Y esa continuidad en la estructura política da esa certeza, esa institucionalidad. Si bien después, por supuesto, han aparecido nuevos partidos políticos y nuevas formaciones. Pero creo que eso es un elemento central en la fortaleza democrática. Y el segundo componente es que los uruguayos somos seres muy políticos. Si usted va a Montevideo o a cualquier parte del país, la gente es políticamente muy activa, todo el mundo tiene opinión. Se toma un taxi y el taxista va a hablar de política. Va a hablar de política y de fútbol, son los dos temas principales de conversación. Pero somos todos expertos en política. Hay un gran compromiso de la gente con la política, creo que eso es una cosa muy buena, que fortalece. Yo quiero caer en el cliché. Y entonces hablemos de Gardel, uruguayo o argentino, porque eso también puede ser motivo de enfrentamientos hasta diplomáticos, ¿no? He escuchado artistas que dicen, cuando estoy en Argentina digo, qué bueno que es de aquí Gardel, es su gloria nacional, pero cuando estoy en Uruguay digo, qué bueno que es de aquí Gardel, su gloria nacional. Bueno, le voy a dar, como diplomático, le voy a dar una respuesta diplomática. yo creo que Gardel es universal, pero lo más interesante de Gardel, nosotros con nuestros países vecinos compartimos muchos elementos comunes, y siempre está esa discusión de quién tiene el mejor fútbol, de quién tiene el mejor dulce de leche, la mejor carne, el mejor vino, o si Gardel es uruguayo o argentino o francés, porque también los franceses reclamaban que era de su nacionalidad, en fin. Pero voy a hacer una historia que creo que es interesante y me gusta mucho contarla porque me tocó vivirla profesionalmente. Entre estas disputas o competencias también está el tango. El tango que es rioplatense, pero hubo un momento que por cuestiones que a veces suceden entre los países, las relaciones entre Uruguay y Argentina no estaban en su mejor momento político. Fue por allá por el año 2007-2008, un conflicto por una instalación de una industria en la frontera, que nos llevó además a dos países hermanos recurrir a la Corte Internacional de Justicia, lo cual, bueno, a veces sucede, pero en fin. Y el embajador de Argentina ante UNESCO, yo estaba como delegado alterno ante UNESCO, es decir, era el número dos de la misión de Uruguay ante UNESCO, y el embajador argentino ante UNESCO, que era un buen amigo, viene un día y me dice, además en su estilo, che, Santiago, no puede ser que esté todo mal entre Uruguay y Argentina, estamos dando la señal de que tenemos todas las comunicaciones cortadas. Y dice, yo quiero hacer algo para dar señales de que esto no es así. Y digo, bueno, mirá, yo encantado, si podemos generar alguna idea, colaborar en algo. Y dice, hace poco se aprobó la Convención del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO y nosotros en una sesión anterior presentamos la candidatura del tango. Y ustedes presentaron la del candombe. Y como estaba toda la situación política complicada, nosotros nos opusimos a la del candombe y ustedes se opusieron a la del tango. Dice, ¿por qué no presentamos la candidatura del tango como una candidatura binacional? Lo cual fue un gesto muy generoso, porque si bien el tango es de las dos orillas, es de Montevideo y de Buenos Aires, es cierto que en Argentina, en Buenos Aires, por un tema de escala, le han dado muchísima visibilidad internacional. Así que presentamos la candidatura conjuntamente, pero pusimos en relación a las ciudades, no a los gobiernos nacionales, porque había esas diferencias en ese momento, ese conflicto o diferendo, y empezaron a trabajar juntos los gobiernos de Buenos Aires y Montevideo, y nos tocó presentar esa candidatura conjunta que salió, fue la primera candidatura binacional en la Convención del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, así que el tango es pertenece a todos. ¿Y el candombe? Y el candombe fue declarado Patrimonio Inmaterial del Uruguay. Del Uruguay. Sí, sí, en la misma sesión. Fue una experiencia muy interesante. Pues antes de que nos invite también a conocer estas exposiciones y que nos hable también de los artistas, una reflexión en términos de la importancia justamente de la existencia de estos espacios que son como estos territorios, como pequeños países, o como un pedacito de tierra de la tierra del embajador, pero también de quienes habitan en otro país, y no sé, esta emoción de cuando está uno en el extranjero y pasar por estos lugares y decir, ese edificio donde está albergada la embajada, ese es mi país. O sea, estoy, no sé, en cualquier país del mundo, el que sea, en la Patagonia, en Alemania, donde sea. Ese país, ese pedacito de mi país es este edificio. Y hablar un poco, pues en términos reflexivos, ¿no? De la importancia que tienen las embajadas. También ahora pues está como muy vigente, ¿no? El tema de Ecuador, de la Embajada de México en Ecuador. Y en este sentido, pues hablar, ¿no? De esta importancia. Sí, bueno, las embajadas, es cierto que en el imaginario representan como un territorio del país en otro país. Yo creo que más allá de esa simbología, lo interesante o lo importante es que las embajadas sean espacios abiertos, de puertas abiertas, sobre todo para la colonia de compatriotas. Esa ha sido un poco mi forma de trabajar. Yo antes estuve como embajador en Suecia, donde también tenemos una colonia de uruguayos muy importante. Y los uruguayos en Suecia no veían que la embajada les perteneciera. La veían como un espacio que les generaba como un poco de dudas o de suspicacia. Y siempre mi objetivo fue acercar a la colonia de uruguayos, porque además cuando uno está lejos de su país, tiene añoranzas de estar en contacto con sus compatriotas, de en la fiesta nacional juntarse, reunirse a cantar el himno, es muy emocionante, de compartir comidas, tradiciones, festividades. Entonces el rol de las embajadas como casa de los uruguayos, en este caso en la Embajada de Uruguay, pero estoy seguro que los mexicanos también sienten lo mismo con sus representaciones en el exterior, como así todos los países. Ese es un elemento de unión muy importante y también de contención, porque a veces se dan situaciones complejas, difíciles, desafíos, y las embajadas son espacios también de contención. De hecho, hay una historia muy buena de la Embajada de México en Uruguay, durante la época de la dictadura. La Embajada de México albergó uruguayos que eran perseguidos políticos y que luego se les facilitó el asilo. Entonces, hay también un gran reconocimiento y un gran cariño de parte de Uruguay hacia México por la solidaridad en ese periodo. ¿Hay algún, digamos, proyecto por cada embajador que llega a determinado país? Y en este sentido, si es así, ¿cuál sería su visión, su proyección de su estancia como embajador en México? Sí, por supuesto. Siempre nosotros, cuando somos nominados por el Poder Ejecutivo para ser designados embajadores, tenemos que ir al Senado a presentar una propuesta, un plan de trabajo y obtener la venia del Senado. Y siempre presentamos ese plan de trabajo, que en este caso con países donde hay un muy buen relacionamiento, un excelente relacionamiento bilateral que es histórico, no hay nada, digamos, novedoso, sino que es profundizar y ampliar las buenas relaciones. En términos generales es el objetivo. Básicamente, con 123 años de relaciones diplomáticas que son muy buenas, el trabajo es que esas relaciones sigan siendo muy buenas, se sigan ampliando y, por supuesto, que siempre están las metas de mejorar el intercambio comercial, de mejorar la cooperación, las relaciones. El académico, ya que estamos académico, en la Universidad de Guanajuato. Exactamente, uh-huh. Los intercambios culturales, el académico. Hoy en la mañana tuve una muy buena reunión con la rectora de la Universidad de Guanajuato y coincidimos en el interés de fortalecer los intercambios de estudiantes. Así que siempre hay margen de trabajo en todas las áreas. Yo lo que destaco de estos primeros días en México es la apertura y la buena disposición a trabajar juntos y a querer hacer cosas juntos. Así que eso es una gran motivación. Por lo pronto, ya esta presencia en Guanajuato de dos artistas uruguayos, una uruguaya y un uruguayo. Decía Luis Mesa hace unos días que una de las artistas es como el equivalente a Frida Kahlo en México. No sé si quisiera hablarnos de este par de exposiciones que se inauguraron ayer aquí en Guanajuato Capital. Sí, claro. Personalmente estoy muy contento de participar de esta inauguración de estas dos exposiciones. Son dos exposiciones muy distintas, pero que a la vez hay como un diálogo. Por un lado, Petrona Viera es una artista uruguaya de principios del siglo XX. Hay que situarla en un contexto histórico. Uruguay a principios del siglo XX, la mujer, como en todos lados, no tenía asegurado los espacios. En el caso de Petrona, además, sufría de una discapacidad, una sordera temprana desde su infancia, lo cual se refleja un poco en su obra. Y creo que de las artistas mujeres uruguayas es de las primeras que tienen un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Lo interesante de esta muestra es una selección, ella fue muy prolífica en su trabajo, más de 1,000 obras que tienen registradas, pero lo interesante de esta muestra es que es una selección muy cuidada de 26 obras muy representativas de distintos periodos y también distintas técnicas, porque trabajó con distintas técnicas y en todas fue muy buena. Es que normalmente las obras de los artistas uruguayos no salen de Uruguay, no circulan. Y debe ser la exposición itinerante que más tiempo ha estado fuera de un artista uruguayo. Y es especialmente bueno que también esté en Guanajuato, que no se haya limitado a estar solamente en Ciudad de México, que circule, porque eso nos permite conocer, nos permite explorar y entender un poco más también su época, porque la obra de un artista también es reflejo no solo de su entorno, de sus circunstancias, sino también de su época. Y en el mismo sentido, se presentó la obra de Walter Cruz, un compatriota radicado en México, contemporáneo, que además con otro lenguaje de la abstracción presenta esta exposición Quinta Dimensión, que es muy interesante y también, refleja su época, el dinamismo de esta época, los tiempos tan cambiantes que vivimos. Creo que son dos muestras muy interesantes que de alguna forma establecen un diálogo. Y además es muy especial que sean en un lugar emblemático como la Casa Museo Diego Rivera, un gran referente internacional del muralismo, muy admirado en todo el mundo. Entonces, creo que hay una situación muy excepcional de tener esta oportunidad de visitar estas dos muestras en este lugar y en Guanajuato hoy día. Y culturalmente o en términos de artistas, ¿qué referencias hay en Uruguay de México, además de Diego Rivera? Muchísimas, porque en Uruguay se veía muchísimo cine mexicano, muy muy conocido. ¿De la época de oro? Los grandes referentes del cine, pero también cine o cine popular. Todos crecimos mirando El Chavo del Ocho. Que, por ejemplo, o quizás mi padre todavía, que ahora es abuelo, le muestra todavía las películas de Cantinflas a mis sobrinos, a sus nietos, uh-huh. Porque era otra forma de hacer cine. Lo mismo sucede con la pintura, con la literatura, por supuesto Frida Kahlo, Diego Rivera son ampliamente conocidos, pero también en la arquitectura. La primera visita que hice apenas llegué a Ciudad de México, yo había estado, pero nunca había tenido ocasión porque siempre he estado por viajes de trabajo donde uno solamente conoce el aeropuerto, el hotel y la sala de conferencias. Así que esta vez lo primero que hice apenas llegué fue ir a visitar la Casa Museo de Luis Barragán, que me pareció una maravilla y que es un referente mundial en el tema arquitectura. Es decir, ustedes tienen una riqueza arquitectónica, patrimonial, que es fascinante y que además invita a conocer muchísimo. Así que México está presente, por supuesto, con los grandes escritores, con Octavio Paz, en fin, hay muchos referentes. Una riqueza cultural impresionante. Así que por eso es un placer estar también en este país maravilloso. Pues para mí también ha sido un placer recordar hoy a Juana de Ibarbouro, pero también que nos acompañe en esta cabina para invitarnos a conocer un pedacito de Uruguay, de su cultura y sobre todo hablarnos, ¿no?, de la importancia de estas relaciones diplomáticas entre nuestros países que ya rebasaron el siglo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Una pregunta, ¿la poesía sería La Higuera? No, es, no me acuerdo ahorita del título, pero es... ¿qué es esto? Prodigio, mis manos florecen, rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Mi amante besóme las manos y en ellas brotaron rosas como estrellas. Es muy linda la poesía de Juana Ibárburu. Qué bueno. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy al embajador de Uruguay en México, Santiago Wins Arnaval, ¿así se pronuncia? Está perfecto. Santiago Wins Arnaval, muchísimas gracias por estar aquí en radio, y pues la invitación está abierta para conocer la obra de estos artistas en la Casa Museo Diego Rivera, aquí en Pocitos, en el centro de Guanajuato capital. Gracias. Y gracias también a Luis Mesa, que aquí está, y que nos brindó también las facilidades para que hoy nos acompañe. Muchas gracias a ustedes, un placer.